combustible sensorial para el arranque.

La guitarra del joven soldado es su mejor fusil. Es su mejor fusil. Es su mejor fusil. Rearmado matutino de sentidos. Sí. Mañana ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra. ¿Qué mañana rara? Enos aquí, en día feriado. La mañana rara se hace presente. Pongo la voz después de unos ratos en los que hubo cortes de luz, se quedó la compu sola. Bueno, dificultades en esta mañana de feriado. Esto nos pasa por trabajar en feriado, la verdad. Si no, estaría todo con la anormalidad más rutinaria. Bueno, sean todos bienvenidos y bienvenidas, aunque sea un poco más tarde, a Qué Mañana Rara, en el cual hubo espacios de silencio, hubo ausencia, pero también arrancamos con aquella belleza de música que encontramos esta semana, que se llama Afrocubanismo, y es una mezcla entre músicos de Mali y cubanos haciendo unas cosas medio raras. Después llegó el Pepe Mujica y nos metimos en Silvio y ahí perdimos conexión, así que no sé si es que nos están espiando, no nos permiten poner algunas cuestiones en estos tiempos de guerras y de contraespionajes. Bueno, no importa, nosotros seguiremos adelante. Y dijimos guerra, y dijimos también algo por lo que se refería el querido Silvio, que es la guitarra del joven soldado. Ahí empezábamos a encaminarnos naturalmente hacia esta fecha tan particular, la de esta mañana lluviosa, aquí en Punilla, 2 de abril, día en el que tenemos nuestro aniversario del comienzo de la Guerra de Malvinas. Nos vamos a meter en el tema para nuestro audio medular, el primero, el que viene a zapatear un poco la cabeza, que en este caso queda en manos de nada más y nada menos que la muchachada del IPET 200 de aquí, de Huerta Grande. Desde sus estudios de Radio Lucero han grabado una pequeña pieza que vamos a compartir. Después nos quedamos sintonizados a la Lucero, porque también se ocupan un poco de musicalizar, porque si no es todo cosa de viejos acá. Y la cuestión es que quede el aire en manos de ellos. Primero, refiriéndose a Malvinas. El viento trae libertad. Hoy, 2 de abril, recordamos una fecha importante para nuestro país. Un día para hacer memoria, para pensar, para escuchar. En 1982, Argentina entró en guerra con el Reino Unido por las Islas Malvinas. Fue un conflicto breve, pero muy intenso. Duró 74 días. En esas islas del sur, con frío, viento y condiciones muy duras, combatieron miles de jóvenes argentinos. La mayoría tenía entre 18 y 20 años. Muchos estaban haciendo el servicio militar obligatorio. Algunos no volvieron, otros volvieron, pero con heridas que no siempre se ven. Hoy recordamos a quienes murieron en la guerra y también a quienes sobrevivieron. A los excombatientes que durante mucho tiempo no fueron escuchados como merecían. Malvinas no es solo una fecha, es una historia que sigue viva. Es una pregunta abierta sobre la soberanía. Y también una oportunidad para aprender. Desde la escuela, desde la radio, elegimos recordar con respeto, con información y con memoria, porque recordar también es construir futuro. Y porque las Malvinas son parte de nuestra historia. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Fueron, son y serán argentinas. Son y serán argentinas. Y serán argentinas. Pusimos nuestras voces para este spot Ismael Agüero, Teo Silva, Jano Ceballos, Santiago Zurbano. Y nosotros somos el segundo B. Estás escuchando Radio Lucero, la radio escolar del IP 200 de Huerta Grande. La Radio Lucero es una radio histórica de Huerta Grande, es una radio escolar y pertenece al IP 200 de aquí, de esta localidad de Huerta Grande, desde donde estamos con una de las dos radios que coproduce este programa, la Radio Panamericana de Huerta, siempre articulando con ellos para talleres y para cuestiones, porque los pibes andan siempre con ganas de decir y de hacer. A poder seguirlos también, ¿eh? Están en las redes sociales, Radio Lucero de Huerta Grande, ahí en Instagram, en Facebook, hay un canal de WhatsApp que también ya anda circulando ahí, así que también no es como los grupos te tienen que meter o nada, vos vas ahí, chusmeás lo que hay, lo último, son sus lugares todavía de publicación, porque si bien tiene antena, torre y toda la cuestión, todavía eso no está enchufado en este regreso de la mítica e histórica, la leyenda de la Radio Lucero, la radio escolar de Huerta Grande, que ahora queda encargada de la música, porque si no, acá hay olor a viejo, así que vienen los pibes y ponen un poco de pop latino. Acá estamos de vuelta con la Radio Lucero. Mi nombre es Karen, estoy en segundo B del IP 200. Vamos ahora a pasar algunas canciones que nos gustan a los del secundario del IP 200, más que todas las de segundo B. Y ahora vamos a pasar algo de pop latino. Ahora se va a transmitir en vivo de pop latino Crimen de Keir. Sigilosa en la noche indescifrable y peligrosa, arrastrándose en mi cuerpo el poder, desnuda pero sin leer mi piel, depilando las miradas que se rodaban burlando a los tontos que observando poco ven, desnuda pero sin leer. Entra en el cuarto y como un carro negro le doy mal, pero el pelo casero se derrite, el hielo mordió en un solo calzo. Le hago corriendo, veneno hunde su cuerpo, cuchillo en su cuello y con su acento le dice muy lento a todos, el crimen. Se lo merecía por pensar que yo despedimos Crimen de las Quellos. Yo ruego. A continuación sigue Espagueti de Le Serafín. This is a hot spot. 숨쉴듯 찾는 이 밥상. 등골이 된 난 fall in love. 참을 수 없는 말. 우린 in the kitchen. Cooking it up, what you craving? 나의 맛대로 사센. And now the world's gone mad. Serafim. Radio Lucero. Radio Lucero. Continuamos con Fetch de las Quellos. Oh, Gretchen, stop trying to make chaos happen. You wanna sit with us or beat us? Hot damn pop stars like Venus. Si quieres el mundo tú quieres. I don't know, just be a total bitch. Shopping. Mira como muevo mi cintura así. Hasta la luna está celosa de mí. Ay, perdóname si no te reconocí. Estaba concentrada en mí. Esta pasarela nadie me podrá bajar. cosa de mí. Ay, perdóname si no te reconocí. Yo estaba concentrada en mí. Se acaba Fetch de las Kellos. Y nos vamos enganchando por ahí con Me Costó el Corazón de las Kellos. Un mago para borrarte si sos parte de mí. Me hace vulnerable, tan rematar, porque ya terminamos con la Radio Lucero. Vamos con un tema de Ines Civit llamada Muchacha. Hasta la semana que viene. Muchacha, ven pa' acá. Divina, baila un cha-cha-cha. Y no hagas caso a lo que digan, que tú eres una diva, muchacha-cha-cha-cha. Que quede una cosa bien clara, si está la primera vez que me escuchas. Soy de familia honrada, una hija dorada, y canto desde chica la ducha. No tengo dinero, ni joya, ni ego, que no te confundan. Pero si te canso y te levantas del suelo, me puedo ir feliz para la tumba. No hay nada que digan que a mí me atormente. Me cansan y eso es suficiente. La cosa está mala, pero soy paciente. Muchacha, que dale guaracha, que aquí la cuarentena la pasamos en bombacha. Que facha, de este son que a ti te engancha. Que facha, ayer dijiste no, yo quiero jugar la revancha. Okay. Corre a la libre, que yo suba, ya de nivel. Que me importa que critiquen, si es que estamos de palite. Voy a despachar, cha cha cha, jambonea. Lo que las canarias tu mente lo desea. Llegó el tumbao, afíncate que te veo cambao. Si no te gusta cómo bailan las mujeres, hey, échate en pausa. ¿Qué es lo que tiene esa nena? ¿Qué? ¿Qué es lo que tiene esa nena? Suelta lento el movimiento, baila lo fea. No hay nada que digan que a mí me atormente. Me casan y eso es suficiente. La cosa está mala, pero soy paciente. No existe huracán que no pare mi gente. Radio Lucero. Rearmado matutino de sentidos. Hacer que estos quejidos que hemos dado le provean a este material que está tan desmantelado de la del mapa musical del país para que pueda emerger y para que se conozca las maravillas que las provincias tienen en sus patios y en sus montañas. Yeah. Hoy los medios de comunicación, en vez de ser medios, pasaron a ser enteros. Hacen operaciones de todas clases, operaciones inmobiliarias, operaciones comerciales, operaciones farandulescas, operan con el deporte, con el arte, con todo. En vez de medios, parecen ser quirófanos. Pueden gritarme mucho, tanto que ardan orejones. Pero para callarme, van a sudar a montones. Vidalita, Vidalita, contra machitos cabrones. Eso que hacen las guerras, capitalismo, y dan golpe. Vidalita, Vidalita, contra obispo y patrones. Lo aprenderán de a despacio, lo entenderán de empujones. Sí, por ahí. Soledad es cosa rara con tanta gente tan sola. Gualichame el día. rearmado matutino de sentidos. ¡Qué mañana rara! ¡Qué mañana rara! Demasiado temprano para tenerle rabia al silencio. Va concluyendo esta mañana rara de este feriado 2 de abril, más raro que nunca, con cortes de luz, con cuestiones y con mucho disfrute también en lo que es también medular de este programa, que es repasar un poco la agenda cultural, que es lo que vamos a hacer ahora, pero sobre todo alterar nuestros sentidos lo más posible y en el mejor de los sentidos también, valga la redundancia. Bueno, nos metemos un poco en la agenda y estoy esperando ahí confirmaciones de último momento, porque hoy, como abría fantásticamente la agenda cultural de este fin de semana en el Valle de Punilla, no tenía que ver con otra cosa que con el festín, con el número 13. Me refiero a la fiesta que siempre arma la forastería allá en Casa Grande y que se van articulando y combinando con otras expresiones, y si hay una posibilidad de traer una banda, se la trae, y vaya si traían una banda para hoy, o que traen una banda, porque va a estar Lagartijeando, una super banda a nivel pero nacional e internacional, les diría, que va a estar acompañando a la forastería hoy. Bueno, es en el Espacio Madison, como la última vez, este festín. Y están convocando a partir de las 19, y sabes que va habiendo feria, que va habiendo performances, que está buenísimo el espacio, y ojalá que el tiempo acompañe, y a ver si en estos minutos finales terminamos de confirmar si llega mensajito, pero hasta ahora no ha mandado, ha mandado un montón de difusiones y las hemos compartido, pero no nada en esta mañana mientras está lloviendo, así que por ahora esto se hace. Super festín número 13. En esta oportunidad la forastería recibe a Lagartijeando. Han tenido algún tema de colaboración y además va a estar Cauce y va a estar Apucamac. Todo esto con performances, con feria, con de todo. En el Espacio Madison, ahí en Casa Grande, ruta 38, al kilómetro 47 y medio. Ese lugar amarillón ahí cuando le haces la curvita para meterte al arroyo Vaquerías. Bueno, recontravisto, bien en el centrito de Casa Grande. Super festín número 13 de la forastería. Ahora, cuando terminamos la agenda, nos vamos, cerramos este programa con super tema de la forastería para homenajear este gran comienzo del fin de semana largo aquí en Punilla. Recordarles que los viernes a la noche siempre está el Cineclub Babel, y que estamos justamente en un vértice, porque acaba de terminar el ciclo de las películas de la tendencia tópica y arranca una propuesta para abril y mayo que se llama, lo tengo por acá, déjame que acá, se llama Artificio. Es un nuevo ciclo y tiene que ver con el toque entre el cine y la IA. Sí, señores, como lo ha contado el cine, como lo ha adelantado, como lo ha trabajado. Los viernes de abril y de mayo a las 8 de la noche, el nuevo ciclo de el Cine Club Babel, ahí en el Galpón, en la estación de tren de La Falda, a las 8 de la noche con entrada a la gorra, y arrancando con la película Her, Ella, de Spike Jonze, un peliculón del año 2013, y ya hablando de un vínculo que se complica entre un chabón y su inteligencia artificial, que le va haciendo la cotidianeidad en su vida un poco gris, y que el tipo se embarca en un vínculo con su inteligencia artificial. Mucho de lo que está pasando ahora con las terapias, con el apoyarse mucho ahí, con que se vaya un poco de las manos. Bueno, fíjate, la película del 2013 de Spike Jonze, considerado un clásico de esta temática, y aún con mucha cosa moderna, todavía sigue siendo una peli de referencia, y con esa abre este ciclo que se llama Artificio, y que durante los viernes de abril y mayo va a estar repasando ese vínculo entre el cine y la inteligencia artificial en toda su historia. Nos movemos al sábado, pero quedamos en temática cine, porque los amigos del Cineclub de Boca en Boca, allí en Cosquín, están con un ciclo espectacular, y tiene que ver con las películas de Mads Mikkelsen, ahí está, Mads Mikkelsen, este actorazo danés. Bueno, le están pasando las pelis, arrancaron con una comedia negra la semana pasada, y es momento de La Tierra Prometida. Es una de época, porque se va hasta el 1755 en Dinamarca. y allí el capitán Ludwig Kallen intenta cultivar un páramo yermo para ganarse el favor real, pero el terrateniente del lugar se opone a su presencia. La situación se recrudece cuando da refugio a unos ciervos que huyen del tirano. Es una película de época o histórica, nominada al León de Oro en el Festival de Venecia y ganadora en varios rubros en los premios del cine europeo, incluyendo Mejor Actor, por supuesto, porque está Mads Mikkelsen, el centro de todo este ciclo. Es este sábado la cita, sábado 4 de abril a las 8 de la noche en Perón 637. Atención, porque como contamos siempre, hay 28 localidades para este hermoso convite que hacen los amigos del Cineclub de Boca en Boca, que siguen con su ciclo dedicado a Mads Mikkelsen, este sábado con La Tierra Prometida. Quiero una medio lejana, pero como vale la pena, capaz que vos te gusta, esto te mueve a irte allá. Y se refiere a una jornada de narración, de poesía y de cuentos, y dedicado a Malvinas también en esta fecha, ¿eh? Bueno, esto va a ser el viernes 3 de abril a las 7 de la tarde en Dulce Pueblo. Esto queda en San Antonio Arredondo, bien lejito, pero te lo cuento. El espacio este se llama, a ver dónde es, cómo se llama, Dulce Pueblo. Queda en Héroes de Malvinas 924 y es una jornada que se llama Cuentos que trae el río, espacio literario, edición Malvinas. Va a haber presentación de libros de la gran Isabel Lager, de Ricardo Vélez y de Nancy Rosa. Va a haber cuentos, poesía, micrófono abierto, y va a estar la coordinación de Karina Manacero y Miguel Peirotti. Así que una jornada que, si bien nos queda un poco lejos, no la queremos dejar pasar porque se juntan muchas personas lindas en ese espacio. Ojalá que después podamos quedarnos con alguna grabación o alguna cuestión. Vamos a manguearla, por supuesto, y si no, la robaremos. Es así. Me voy el sábado también al rubro cine porque hay jornada de cine en Valle Hermoso, en la Biblioteca Mármol, donde ya comenzó a rodar la pelota. Así que también estaremos ahí pasando algunas pelis en los dos formatos, en el del Cine Club para Peques, el cine para peques, no tan peques y para nada peques, que llega, que ya abrió jornadas y sesiones en el cine, en el Zoom hermoso que tiene la Biblioteca Popular Mármol, sino también hay función del cinema. Así que es doble función este sábado en la Biblioteca Mármol. Tenemos a las 5 de la tarde Zootopia para vernos. Ahí Zootopia 2, que la estuvimos viendo en la Mármol. La vimos en la Babel y la vimos en la Lugones, y ahora toca en la Mármol. Y hacemos al revés el domingo en la Lugones, que hay cine para peques también, a las 5 de la tarde, pero con Frankelda, que también ya la vimos en los otros dos espacios. El modo rodante va así, va llevando las pelis que tenemos, las buenas, a todos los lugares de por lo menos el centro de Punilla. El sábado en la Mármol, Zootopia 2. Y el domingo en la Lugones, Frankelda, para seguir disfrutando del buen cine para los peques, sacarles un poco el celu, que presten un poquito de atención un ratito y vernos un buen cine, por supuesto. Ahora nos quedamos con las propuestas para grandes del fin de semana, porque vuelve también el Cinema Valle Hermoso. Ahí hubo votación en la última función y se decidió que se pasa El Agente Secreto. Tienen ganas de verla en Valle Hermoso, la gran película brasilera del 2025, a las 8 de la noche en el Zoom de la Biblioteca Popular Mármol, por supuesto. Y así rapidito te cuento que el domingo hay cine y mate en Villa Jardino. Mucho cine este fin de semana largo para chusmear, veremos cómo acompaña el tiempo y nos vamos a ver un recontra mega peliculón. Estamos hablando de Pon tu alma, esperen porque es terrible, este no me va a salir el título, está, lo tengo acá para no complicarla. Pon tu alma en la mano y anda. La fotoperiodista palestina Fátima Josuma documenta la vida en Gaza durante la invasión militar israelí. A través de su móvil se comunica a diario con Sepiden Farsi, quien transmite sus imágenes. Un megapeliculón del año pasado, de los que estuvieron peleando todo, y que en la cooperativa de Jardino nos lo vemos este domingo a las 8 de la noche. Me queda por acá terminar de completarte una información que tiene que ver con lo que decíamos a principio de semana de la convocatoria para la Feria de Arte en la Brújula Invisible, este encantador espacio en La Falda, que se trabaja con el lo sonoro, con, bueno, es una galería de arte y que va hacia una galería de cuestiones que trabajan ahí, sobre las sensibilidades del sonido, pero también hay mucha plástica, también hay que decirlo. Bueno, hablábamos de una convocatoria de artistas y ahora ya está todo confirmado, porque es el sábado 4 de abril, como te habíamos comentado, es con entrada libre y gratuita, y va a suceder todo ahí en ese hermoso espacio que, si no lo conoces, tenés que ir a chusmear. Bolívar 850, es como si fuera el comienzo del barrio El Dominador, en La Falda. Así que esto, no sé bien a qué hora arranca la cuestión, pero están confirmados, desde las 13. Desde las 13 va a ser toda la jornada del sábado. Y ya están todos los artistas, está Emiliano Agost de Vallehermoso, Liliana de Estefanis de Huerta, Luciano Ferrari de Malagueño, Vivencio Sorrentino de Vallehermoso, Samuel Majul de Córdoba Capital, Montani Ana Clara de Merlo San Luis, mirá, Graciela Lacivita de La Falda, Ercilia Marco del Pon de La Falda, Franco Acevedo de Villallardino, Federico Clavel de La Falda y Alejandro Bobo Taylor de La Falda también. No, están todos muy agradecidos y lo comunican desde sus redes sociales a todos los artistas que van a ser parte de esta primera Feria de Arte durante el sábado Semana Santa. También esperan una tarde de compartir nuestras prácticas artísticas en la galería y su jardín. Estos artistas estarán exhibiendo sus obras en diversas técnicas y soportes: pintura, dibujo, fotografía experimental, corte y confección y costura manual, costura a máquina, grabado cerámica y mucho más. Desde las 13 hasta las 8 de la noche, Feria de Artistas. A las 15 en punto, en la agenda marca una experimentación poético-sonora a cargo de John Bell, Ana Rosenberg y Carlos Vera. Y a las 17, también bien ahí puesto en agenda, está la subasta silenciosa de obras de la exhibición y de la feria. Una espectacular movida de la Galería Brújula Invisible. El sábado 4 de abril de 13 a 20 horas, gran jornada, gran ahí en Bolívar 850 en La Falda, con el apoyo de la Municipalidad de La Falda. Hago mi última chequeada, no tengo novedades, así que sigue adelante la fecha de la forastería. Hoy está el festín número 13, estas gran movidas grandes que hace la forastería y toda la gente de Casa Grande en esta edición ya número 13 de unos movidones que incluyen performance, feria, música, comiditas riquísimas, de todo, unas grandes jornadas, así que te esperan hoy en esta apertura del fin de semana largo de la Semana Santa, bueno, en el espacio Madison, ruta 38, kilómetro 47.5, el festín número 13. Por supuesto, con la forastería, pero recibiendo al mega bandón lagartijeando. Que tengan un gran fin de semana largo. Mañana puede ser que haya una mañana rara también, así, medio Frankenstein. Pero por ahí estaremos cerrando la agenda cultural para lo que queda del fin de. Les dejamos un beso muy grande y musiquita, por supuesto, la forastería, lagartijeando, todo eso. Así ya quedamos en sintonía. Abrazos grandes. expectorante y una mermelada, un vino caliente y la palabra basta, basta, basta. ¿Qué mañana rara?